más puedo yo pedir? Que estar dentro de ti. Deslizarme en tus fluidos. Yo ya no quiero salir. Y que calentito estoy, mucho yo te quiero hoy, aunque menos que mañana, yo de aquí ya no me voy. Tremendas sensaciones. Recorrerme tus rincones, sentir tu abrazo leve, tus latidos y temblores, notar cómo tú te mueves, cómo vas y cómo vuelves, custodiarte bien adentro, notar que afuera llueve. Yo quiero soñar aquí y alimentarme de ti. Daño, pero no puedo evitarlo. Déjame vivir en ti. Yo te juro que te amo. Esto sí que es algo nuevo. Hoy solo llegó el huevo. ¿Dónde está el platanito? No me repases el cuello. Yo quería soñar aquí y alimentarme de ti.